10 de la mañana, 6 minutos. Vamos a recibir, agradeciendo que esté con nosotros, a Leticia Cambre, que es vecina de Soca y que integra, bueno, los colectivos de vecinos que se vienen preocupando por los temas de medio ambiente en el departamento de Canelones, en torno a la cuenca del arroyo Solís Chico. Y hubo una reunión a nivel institucional muy importante recientemente con las nuevas autoridades de estas áreas, que queremos tener detalles con Leticia y que nos cuente qué novedades, qué panorama se abre a partir de ese encuentro y en torno a la preocupación de los vecinos por estos temas. Leticia, buen día, gracias por recibir a Radio Centenario. Buen día, muchas gracias a ustedes. Bueno, contanos, vayamos un poco desde la información básica de qué se trata, qué ámbito fue el que se reunió, Leticia. Se reunió el Consejo Regional del Río de la Plata y Frente Marítimo, donde están organismos del Estado y organizaciones civiles. Los organismos del Estado, probablemente me olvide de alguno porque son unos cuantos, pero los más importantes es DINAMA, el Ministerio de Ambiente actualmente, antes era el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y DINAGUA, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y también hay del Ministerio de Industria, uh-huh. Y después las intendencias involucradas, que son Montevideo, Canelones, Colonia y Maldonado y Rocha. Bien. Esto es un ámbito institucional que está aprobado incluso desde aquello de la reforma del agua particularmente y donde se suponen que tienen participación usuarios y la sociedad civil. Sí, de la organización civil está la Comisión en Defensa del Agua y la Vida. Claro. Está, bueno, la OCE, son muchas, por eso digo, me voy olvidando de algunas, pero para tener una idea alcanza. Ahí está, y después, de acuerdo a lo que se vaya a discutir específicamente, algunas otras comisiones, como en este caso estábamos las comisiones que estamos en defensa del arroyo del Chico. Bueno, ¿qué se planteó entonces? Este fue el primer encuentro con las nuevas autoridades. El primer encuentro con las nuevas autoridades. La última reunión del Consejo Regional fue en creo que fue el 21 de diciembre, fue en diciembre del 2019, casi que fue como una despedida de la administración anterior y de los jerarcas que estaban a cargo de los distintos organismos. Y en ese momento habíamos planteado nuevamente, ya era la segunda o tercera vez que se planteaba la necesidad de la formación de la Comisión de Cuenca del Arroyo Solís Chico, y en ese momento nos dieron el ok. Fue un ok un poco a consideración, a dejar como a consideración, pero como que se tomaba, anteriormente se había desestimado la necesidad. Claro. De una comisión de cuenca. ¿Por qué los vecinos reclaman que se conforme, que empiece a funcionar esa comisión de cuenca? Bueno, en primer lugar porque el arroyo Solís Chico es un arroyo, uno de los más importantes de Canelones, y además uno de los que está mejor conservado desde el punto de vista de la sanidad de sus aguas. Tiene un recorrido por una vasta zona rural de Canelones, todo el noreste de Canelones, y además tiene, bueno, una desembocadura que todos conocemos en Parque del Plata, uh-huh. Entre Parque del Plata y Las Vegas, es decir, que involucra toda una zona rural y turística del departamento. Además, como dije, es uno de los más limpios del departamento, según un estudio de que se hizo con el CURE, la Comuna Canaria. El CURE es un centro universitario, ¿no? Digo para la gente que pueda no conocer los términos. Sí, perfecto. Sí. Y Y además está reservado como próximo abastecedor, digamos, de agua potable para toda la costa de Oro de Canelón. ¿Para toda la costa? Sí. Bien. Sí, lo que hoy surte la Laguna del Cisne, que está es absolutamente insuficiente. Ya van varios veranos y situaciones donde el agua está en mal estado o no hay suficiente. Claro. Y bueno, esa necesidad se viene dando hace varios años. Y bueno, finalmente, desde el 2013 hay un decreto de presidencia firmado de que el Solís Chico va a ser el próximo reservorio de agua potable para toda la costa de Oro de Canelón. Bueno, y en este sentido, para volcar en esta comisión de cuenca, que sería un ámbito institucional, los vecinos han hecho comisiones a nivel social, digamos, pero ¿qué les preocupa? ¿Cuál es la prioridad que ustedes entienden que hay que atender? Porque aparece OCE ahí con una planta, ¿no? Como hacia el futuro, como vos decías. Sí, van a hacer un embalse para extraer agua potable, agua para potabilizar y distribuir, bueno, en toda la costa de Oro. Bien. El embalse está proyectado al norte de la ruta 8, a la altura del peaje de Soca, por ahí, en esa zona. Y es una obra importantísima que ahora recientemente se hizo un llamado para empezar a estudiar la obra. Bien. Y actualmente, hoy, ya están, es decir, ya hace como una semana, están empezando las obras de trasvase de agua desde el Solís Chico a la Laguna del Cisne. Es decir, van a sacar caños, digamos, desde el Solís Chico, a la altura también del peaje de Soca, más o menos, hacia la Laguna del Cisne. No sé cuántos kilómetros, son varios kilómetros, y lo que se dijo el otro día en la reunión, es que todavía no está claro de qué forma va a llegar el agua a la Laguna del Cisne. Claro. ¿Que va a llegar a través directo a la planta o se va a volcar directo a la laguna? O incluso se habló de volcarlo en una cañada que recorre 7 kilómetros antes de llegar a la laguna. Entonces son varios elementos que nos preocupan. Entendemos la necesidad, por supuesto, de hacer ese trasvase, pero bueno, ahí va. Elementos ahí que habría que conocer un poco más cómo se va a hacer de forma definitiva, ¿no? Muy bien, Leticia, vamos a incorporar también, Hernán, a otra vecina de esta área tan grande, ¿no? En el departamento de Canelones, que tiene que ver con el tema, Nancy Espasandín. Exacto, Nancy, buen día, bienvenida también. Buen día a ustedes, un abrazo para Ángeles y los compañeros y para nuestra vecina Leticia. Bueno, ¿y vos cómo destacarías esto que pasó? ¿Qué evaluación hacés de este primer encuentro que hubo con las nuevas autoridades, no? Bueno, está ubicando bastante Leti acerca de lo que significó esta reunión. Para nosotros fue muy importante porque uno de los temas del orden del día era precisamente la situación del Solís Chico. Claro. Entonces, imagínate que nuestra preocupación, por eso fuimos una delegación bastante amplia, estuvimos en esta reunión virtual, una delegación bastante amplia de nuestras comisiones, que son varias. Uh-huh. No sé si ustedes conocen, pero realmente ha pasado un proceso en estos últimos 3 años de organización por abajo de los vecinos, que ha multiplicado las comisiones alertas sobre la defensa del Solís Chico. Fíjate que tenemos Comisión de Vecinos en Defensa de la Laguna del Cisne, que es la que tradicionalmente venía trabajando en defensa de la laguna y el Solís. Después la Comisión en Defensa del Solís Chico y sus afluentes de la zona de Cerro Mosquito, donde precisamente pretenden instalar el megabasurero. Y las acciones ambientales de SOCAC, donde Leticia es parte, y la Comisión Ambiental de Las Vegas, Loma del Solís, que está defendiendo muchísimo los humedales y el cangrejal, que es histórico, una defensa de los vecinos, porque Es único en, claro, en América Latina, incluso uno de los pocos. Mirá vos. Bueno, Leticia nos venía explicando un poco todo esto, lo institucional, digamos, de estos ámbitos y la obra que tiene planteada OCE para el tratamiento. ¿Qué es lo que le preocupa a los vecinos? ¿Qué es lo que entienden que estos ámbitos tienen que cuidar, que atender en este panorama, tanto para el Solichico como para Laguna del Cisne? ¿Cuál es el riesgo que está planteado? Bueno, es muy importante tu pregunta. Hay riesgos muy grandes. En primer lugar, como trataba de explicar Leticia, la Laguna del Cisne está colapsada. Hay un cambio muy importante en toda la zona de la Costa de Oro, desde el peaje hasta Costa Azul, porque hay mucha habitantes, hay muchos, sí, habitantes, y se han multiplicado porque la gente se aleja de Montevideo y hemos venido a vivir por esta zona muchos en los últimos años. Además de que en la época estival, imagínate, se multiplica por 5, por 6 o por 10 la cantidad de gente que está. Ya en este momento, por el problema de la pandemia, ha venido mucha gente a esta zona y tenemos días en que no tenemos agua. Eso significa que todo el mundo está tratando de ver de qué manera solucionar, y hay una preocupación latente. Hemos tenido luchas muy importantes en defensa del agua de la laguna y de toda la zona de alrededor, pero fundamentalmente porque la OCE, en su planta que está en las orillas de la laguna, no puede llegar a proveer de agua a toda la zona. Entonces viene de la laguna, a la Laguna del Cisne la tiene que proveer de agua Santa Lucía, desde Montevideo. Ajá. Entonces eso significa mezclas de agua, muchas veces aparece el agua con turbidad, los vecinos insisten en que esto hay que solucionarlo. Bueno, las autoridades han entendido que sí, que es necesario proveer de más agua para potabilizar, o sea, agua bruta para potabilizar. Nosotros ya lo sabíamos, es importantísimo esa reserva de agua que existe del 2013, existe esa reserva de agua de OCE, fue firmada en la oportunidad, la autorización de la reserva, nada menos que por el que en ese momento estaba ejerciendo la presidencia de la República, que era el contador Astori, y sin embargo, la intendencia de Canelones seguía insistiendo de que el lugar era el apropiado. El primer lugar desapareció porque evidentemente el Parlamento y la DINAMA tuvo que reconocer que en el lugar de la reserva no podía haber un megabasurero. Ahora cambió de lugar, pero sigue estando en la cuenca, sigue estando en esa zona extraordinaria que planteaba Leticia, de los cerros de la zona, y con agua que emana del subsuelo, con un agua cristalina que emana del subsuelo, y ahí pretenden hacer esta reserva. Entonces nosotros veníamos peleando por la Comisión de Cuenca. Los vecinos tenemos el derecho y la obligación, pero sobre todo el derecho reconocido por Constitución y ley, que debemos intervenir, que debemos, claro, participar en la, bien, discusión. Leticia, en el caso de Soca, es una localidad, capaz que es bueno decirle a los oyentes que escuchan desde cualquier parte del país, incluso de afuera del país, ¿qué tipo de zona es Soca? ¿Es una localidad? ¿Vive mucha gente? ¿A qué se dedican? Es una localidad pequeña, de unos máximo 2.000 habitantes en la zona urbana, pero que tiene una amplia zona rural que duplica o triplica esa cantidad de habitantes. Es un municipio fundamentalmente rural. Claro. Entonces, se entiende la preocupación por estos temas, entonces, ¿no? Por supuesto, por varias razones. Tenemos la gran amenaza, enorme amenaza del sitio de exposición final, como lo llama la intendencia y la DINAMA, nosotros le decimos mega basurero. Un sitio de exposición final para toda la basura de Canelones, serían 500 toneladas diarias de basura, son 50 hectáreas que excavarían a una profundidad de 17, 15 metros para depositar ahí toda la basura que se iría tapando con tierra. En una zona fundamentalmente rural, con unos paisajes hermosos además que se podrían explotar desde el punto de vista turístico enormemente, como explicaba Nancy, con una manantiales, agua cristalina pura que sale incluso en la zona alta del cerro. Claro. Eso está explicado desde el punto de vista científico por qué pasa eso, y es que hay una roca que está fragmentada y el acuífero mana hacia arriba. Entonces nosotros insistimos, y hay muchas evaluaciones técnicas que nos dan la razón, salvo por supuesto la empresa que está investigando que estudió el lugar para instalar allí el basurero, que no es el lugar adecuado para instalar un sitio de estas características. Bien. Además de que, por supuesto, no es la forma adecuada, eso es lo principal, no es la forma adecuada de tratar la basura. Entonces, el problema ahí es que los lixiviados, los líquidos que se generan con la basura, que son altamente contaminantes, podrían drenarse, si hubiera una falla en los mecanismos de contención, hacia las cañadas que están en el predio, pese a que la norma dice que no podrían estar en el predio, las cañadas que son afluentes del arroyo Solís Chico y del arroyo Mosquito, que es uno de los principales afluentes del Solís Chico, y que a su vez el arroyo Mosquito atraviesa, rodea toda la zona urbana de Soca y gran parte de la zona rural de Soca también. Bueno, fuera del tema este que es muy importante en sí, del mega basurero, quisiera hacer un repaso para entender hacia el futuro qué es lo que le preocupa a los vecinos en cuanto a esta obra. O sea, lo que pasando en limpio, se necesita proveer de más agua potable a toda la costa de Canelones, por lo que Leticia nos explicaba y Nancy sumaba ahora. Para eso OCE va a ser una obra. ¿Cómo entienden? ¿Los vecinos tienen una posición entonces de cuál es la preocupación en torno a esa obra para potabilizar? ¿Hay una definición que ustedes tienen ya de dónde debería ser, de dónde se deben tomar las aguas, dónde tratarlas, el vínculo entre lo del arroyo y la laguna, para entender esa parte de eso que hay que encarar? Bueno, Nancy. Realidad, sí, mira, sobre la obra... nosotros lo primero que recordamos es lo que dice la Constitución y la ley. La participación ciudadana debe estar en la planificación, en el control y en la gestión de los recursos hídricos. Lamentablemente esta propuesta no contó con nuestra participación, ni antes, ni ahora, ni antes en la administración anterior, ni ahora. Entonces estamos preocupados porque el conocimiento es el mismo que pueden tener ustedes por lo que sale en la prensa y por lo que se dijo el otro día. Y bien, te lo sintetizo. Es un trasvase, lo que pretenden es, primero, conservar la reserva de agua del Solís con una futura, no se sabe cuándo, planta de tratamiento de las aguas y potabilización. Eso implica inversión, ¿verdad? Claro. Entonces, ahora lo que tienen es un préstamo del BID, que significa eso, que lo vamos a pagar todos, sí. No está en el presupuesto precisamente, entonces con el dinero eso están calculando cuándo lo pueden hacer. Dado que el colapso de la laguna es desde hace años, como explicaba recién Leticia, lo que pretenden es hacer una obra previa a esa gran obra que vendría después. Esa obra previa es el trasvase, que nos lo conocimos a través de la prensa, trasvase de agua del Solís con 7 kilómetros o más de caños y después a una cañada que tampoco sabemos cuál es porque no la han explicado. Entonces, lo que ha habido en estos días, un cuestionamiento de los catedráticos del CURE, justamente de Maldonado, que el cuestionamiento plantea que existe la posibilidad de que se trasvase toda el agua directamente para mezclarla con el agua de la laguna y que eso sería un error grande. Eso Ajá. lo dicen los técnicos y obviamente nosotros no estamos capacitados para eso, pero sí tenemos dudas sobre de qué manera se va a hacer. Nosotros planteamos que va a ir hacia la laguna, va a ir a la planta directamente. Nosotros pensábamos que tendría que ir a la planta directamente. Claro. En esta oportunidad, en la reunión del Consejo Regional, la explicación ha sido que están precisando más el proyecto y no han dado más datos sobre el asunto. Bien. Lo que nosotros pensamos que el cuestionamiento que hizo el CURE y las dudas y la falta de participación de todos los vecinos ha hecho que OCE se pusiera a pensar de qué manera hacerlo en forma más más científica el claro. asunto de ese trasvase. Porque no se trata de sacar agua del arroyo y tirarla a la laguna, no es así nomás la cosa. Exactamente, porque los planteos que se hacen científicamente es que las aguas del Solís son mucho más claras, menos turbias que lo de la laguna, y las aguas claras son muy propensas al surgimiento de las cianobacterias. Entonces, que provocaría un efecto contrario a lo que se aspira en la laguna. La laguna igualmente tuvo cianobacterias en el 2019 y sufrimos las consecuencias de eso. Pero los catedráticos del CURE están alertando sobre lo que podía llegar a pasar. Bien. Independientemente de eso, nosotros sabemos por la Constitución que lo prioritario es el uso humano de las aguas. Entonces, frente a todo lo que se está usando del Solís Chico y se pretende contaminar con esto es un saludo que tenemos que hacer, que estén pensando en darnos agua potable de buena calidad y en buena cantidad. Claro. Pero la forma, como decía Leticia, la forma y la manera en que se resuelven las cosas siempre es dejando a último momento la participación ciudadana. Nosotros estamos, saludamos la instalación de la Comisión de Cuenca del Solís Chico que se decidió en esta reunión, porque nosotros la venimos peleando con pedidos desde hace 3 años, por todo lo que significaba, pero nosotros aspiramos a dar nuestras opiniones, hacer nuestras preguntas y exigir estudios independientes, ¿verdad? Bien. Lo que nos dijeron, y es el último dato que te doy, es que va a haber este fin de mes una reunión de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Cine, que es la que va a recibir esas aguas del Solís, para hacer un informe acerca de este proyecto. Es un pedido que hizo el CURE, que nosotros apoyamos, de la reunión de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne. Y la del Solís Chico se instalará también en breve, de acuerdo a la resolución que hubo en el Consejo Regional. Bueno, para cerrar, Leticia, entonces es importante estas resoluciones como avance de la presencia de los vecinos en estos ámbitos. Sí, nosotros creemos que estamos muy contentos por la formalización de la formación de la Comisión de Cuenca del Solís Chico. Creemos que es un ámbito que nos va a permitir, o por lo menos nos debería permitir, mucho más y mejor participación a los vecinos y sobre todo un tratamiento integral de la cuenca, que es lo que estamos reclamando hace mucho tiempo. Porque el Solís Chico se trata de una manera a nivel de su desembocadura que de repente no tiene en cuenta muchas veces las consecuencias que va a tener en la cuenca alta y viceversa. Cómo se trata en la cuenca alta no se tiene en cuenta qué repercusión va a tener en la desembocadura. Claro. Y hay ecosistemas distintos en cada sector y muchos elementos a tener en cuenta en cada sector y que necesariamente tenemos que tratarlo de forma integral. Entonces creemos que una comisión de cuenca donde participen las comisiones de vecinos de los distintos lugares de la cuenca de forma coordinada con los organismos estatales va a ser en beneficio de cómo tratamos en definitiva las aguas y el arroyo en sí mismo y los ecosistemas que de él dependen a todo lo largo de la cuenca, que por otro lado es un arroyo hermoso, con unos montes nativos que todavía en algunos sectores de su recorrido existen, por suerte, de forma muy abundante, y con como dije, con una riqueza a nivel de las poblaciones que viven en todo su recorrido, también muy importante como para poder potenciarlas y generar riqueza donde riqueza en el sentido cultural, en el sentido de biodiversidad y en el sentido hasta económico de las poblaciones y de los ecosistemas que viven en todo el recorrido de la cuenca. Muy bien, Leticia Cambre y Nancy Espansandín, gracias a las dos, compartimos la alegría de la buena noticia, de lo que implica esto para el futuro, y seguiremos estos temas con ustedes también conversando, por supuesto. Bueno, muchas gracias y estaremos atentos y alertas y a todo lo que vaya sucediendo en la cuenca del Solichico. Gracias, muchas Nancy. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Tenemos que estar atentos a las soluciones alternativas que deberían darse al megabasurero. Muy bien. Ese tema también, por supuesto. Un abrazo a las dos, hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias. Chao.